Abandonado estoy, de mi Dios ese soy. Abandonado de mí, a mi suerte voy. Yo y los míos, a los que pertenezco, si alguna vez pertenecí, si alguna vez estuve allí. El huérfano, el malquerido, el que responde suerte.